Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida nuevamente aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Estamos ya para nuestra tercera invitada y vamos a hablar sobre lo que es una obra interesante, un espacio que se viene precisamente y que desde ya les invitamos este viernes 23 de octubre con el taller online para seducir en pandemia. ¿Quiénes lo realizan? ¿Quiénes van a estar en este espacio? Nuestra amiga Marilú Vaca y también Sonia del Cisne, nuestra amiga que hoy nos visita telefónicamente aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conversar sobre lo que es esta obra, este trabajo que les decimos se estrena a través de la plataforma virtual Buen Plan. Es una comedia de video taller online para seducir en pandemia con nuestras amigas que les habíamos contado. La obra, el contexto y toda la temática la vamos a desarrollar en los siguientes minutos entonces, junto a Sonia, a quien le agradecemos ya desde ya por visitarnos telefónicamente. Sonia, buenos días, bienvenida. Contémosle al público sobre esta interesante obra que ustedes nos presentan este viernes. Buen día, Alex. Muchísimas gracias por este espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, les contamos que precisamente una obra de videoteatro que se llama Taller Online para Seducir en Pandemia. Bueno, la obra surgió, está escrita y dirigida por mí a partir de la pandemia, a partir de la cuarentena, de cómo es la nueva usanza también en cuanto a las entrevistas, como ahora lo estamos haciendo vía telefónica, de los gimnasios, de idiomas, de todos los contextos que existen, ¿no? Y en ese sentido, pues se me ocurrió escribir una obra que sea un taller vía Zoom, esa es el contexto de la obra, que nos va a enseñar a seducir, cómo seducir en pandemia. Pues ahora que tenemos todos estos protocolos de bioseguridad, si la vida cotidiana se ha complicado, más aún las posibilidades de romance, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea les cuento que hacemos dos personajes, Josefa Amo, que van a dictar este taller y les van a dar unas estrategias o todo un instructivo para enamorar y seducir. La obra la pueden, ya están a la venta las entradas en la plataforma buenplan.com.es/3 el sábado 24, luego el viernes 30 de la siguiente semana, sábado 31 de octubre, y ahí terminamos las funciones. Bien, decíamos entonces, ¿de dónde nace el nombre en el cual ustedes deciden plasmar este trabajo que nos van a presentar el viernes, Sonia? Sí, bueno, es un texto escrito y dirigido por mí. En esta ocasión tomé como idea principal de la obra cómo estamos y como muchos están tomando clases de distintas cátedras o contextos por Zoom, ¿no? Es la nueva plataforma que se ha puesto de moda, por así decirlo. Y en ese sentido, pues se me ocurrió armar un taller online para seducir en esta nueva anormalidad, como lo decimos en la obra. Por supuesto que de alguna manera han complicado la vida cotidiana y por qué no pensar un poquito más allá, ¿cómo habrán complicado? Y claro, aunque la pandemia ha significado un cambio drástico para la humanidad, para todo ser humano en su contexto laboral, pues tomarlo con humor. Creo que es lo que ahora más corresponde a los artistas, pues asumir el humor y transmitirlo a nuestro público, porque necesitamos mucho de eso, de ver también esta realidad con un poco más de ligereza y asumirlo con más alegría, ¿no? Todo lo que vamos viviendo en el día a día. Perfecto. Sonia, decimos que esta obra presenta a dos expertas y reconocidas coach en temática sentimental. Hay que decir que tanto usted como nuestra amiga Marilú Vaca han interpretado, han realizado varias obras, ahora también a través de las plataformas virtuales, y siempre se han relacionado con estas temáticas que tiene que ver con lo sentimental, Sonia. Sí, bueno, lo sentimental nunca cambia. El ser humano en ese sentido creo que su camino evolutivo, sentimentales, y siempre la vida, el espacio amoroso siempre tiene cabida en nuestra vida y siempre queremos que tenga cabida, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos asumido estos dos personajes que son, la una es muy romántica, entonces siempre está pensando en que va a conocer al hombre de su vida en medio de la pandemia. Y la otra coach, que es interpretada por Marilú Vaca, que es Carlota Cortejo, pues ese personaje es más bien, vive el aquí y el ahora. Si viene un romance pandémico, enhorabuena, lo vive y lo disfruta. Esa es un poco la perspectiva del personaje. Claro, y hablamos de este tema particular que también nos parece llamativo, ¿no? Lo que decimos taller virtual y cómo ahora se desenvuelve esta normalidad, cómo ahora se ha transformado para los niños, para los jóvenes, para las familias y también para el amor, que ahora todo es virtual, Sonia. Y más aún en cuarentena, ¿no? Cuando estuvimos en la cuarentena, pues muchas parejas quedaron separadas, ¿no? Y cada uno en su casa, y eso lo mencionamos en nuestro contexto social, en ese sentido está escrita la obra, ¿no? Muchas relaciones de pareja que terminaron también, ¿no? Después de reevaluarse, como lo puse yo en el texto de la obra. En ese sentido, ha sido bien, de manera nos hace también digerir lo que estamos viviendo desde otro punto de vista, desde un punto de vista menos subjetivo. Sí, decíamos además que de lo que ya estamos conversando, de lo que es este taller online para seducir en pandemia, y que el público seguramente va a conectarse, va a llamarle la atención lo que van a presentar este próximo viernes 23. Esta obra fue escrita y dirigida por nuestra amiga precisamente Sonia del Cisne, y la producción con Tacón Aguja, que ustedes nos pueden comentar más sobre el trabajo que están haciendo con ellos, Sonia. Sí, Tacón Aguja es un espacio de... Es la productora que habita en mí misma. Es un nombre que yo he creado para producir las obras de videoteatro. Entonces, son obras en las que trabajamos con diferentes actores de la ciudad de Quito, principalmente a Do Deseo, que es esta obra tan famosa y reconocida a nivel internacional de Tennessee Williams. Y esa fue la primera obra que asumí como productor. Asumimos muchos roles para desarrollar y sacar nuestros proyectos adelante, porque no siempre nos llaman para una plaza de trabajo, por así decirlo, para hacer algún personaje en alguna obra. Entonces siempre nos estamos generando nosotros mismos nuestro trabajo. Y ahí surge Tacón Aguja en el 2015. Desde ahí se han venido generando algunos proyectos muy interesantes. Entre esos estuvo Infieles y Asociados, que fue tratada Alex Cisneros y Carlos González. Y luego algunas obras de microteatro. Estuvo Madame Pitti, A estas alturas del amor. Y el año anterior, en el mes de octubre, estrenamos Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, con la cual estaremos próximamente de modo presencial, también de una vez les comento, en el Teatro del CCI a partir del 20 de noviembre. Nuestro trabajo en Tacón Aguja, producir diferentes obras para seguir entreteniendo a nuestro público capitalino. Perfecto, queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día miércoles aquí en el espacio de Zona Cultura, que estamos junto a la actriz ecuatoriana Sonia del Cisne. Ella va a presentar junto a Marilu Baca este día viernes el taller online para seducir en pandemia. Usted puede encontrar las entradas para sumarse a este trabajo, para apoyar a nuestro trabajo ecuatoriano, al teatro ecuatoriano, en buenplan.com, este espacio que precisamente ha aperturado su trabajo para los artistas ecuatorianos. Sonia, seguimos conversando entonces de lo que es esta interesante obra. ¿Está dirigida para qué público? ¿Para qué edades? ¿Y para solteros, casados, para divorciados? ¿Para quiénes va dirigido, Sonia? Para todo público. Es una obra muy familiar, en realidad está enfocado para que lo puedan ver en familia, para que lo puedan ver con su pareja, que se ponen ahí unas picaditas, unos vinitos y disfrutan de la obra. 4 a las 20:30, y también la próxima semana tenemos dos presentaciones más, que son el viernes 30 y el sábado 31. Como bien lo dijiste, Alex, los tickets los pueden encontrar en buenplan.com.es. Es muy fácil de acceder, simplemente entran a la plataforma, buscan el evento Taller Online para Seducir en Pandemia. Luego de ejecutar la compra, les va a llegar la confirmación de la compra a su correo, y además un link con el cual podrán acceder el día del que ustedes compraron la presentación para verla. Entonces, ese día acceden. Sí les recomiendo estar unos 10 minutos antes para que no haya problema. Acceden al link y ya esperan a que inicie la presentación. Perfecto. Y pueden hacerlo en familia, como lo acabo de decir. Perfecto, ya lo escucharon, amigos, entonces, de esta interesante obra. Es para todo público, pueden ustedes disfrutarlo y compartirlo. Además, como destaca Sonia, ahora con esta nueva normalidad que tenemos desde casa, podemos disfrutar de estas obras interesantes y trabajo ecuatoriano además. Sonia, sin querer adelantarle al público, porque van a tener que integrarse al taller online para seducir en pandemia y descubrir todas sus particularidades, todos los detalles, ¿qué protocolos siguen precisamente tanto Josefa Mores como Carlota Cornejos en esta obra? Claro que sí, les voy a dar un pequeño un pequeño adelanto. Resulta que ellas han desarrollado un instructivo para seducir y para enamorar en pandemia. Y en estas, todas se desarrollan con los nuevos protocolos de bioseguridad. Es decir, van de la mano con los protocolos de bioseguridad. Encontramos en la calle, nos cuesta, ¿no? Amoroso que van a impartir estas dos coaches reconocidas. Y les decía que va de la mano con los protocolos de bioseguridad que tenemos establecidos por la pandemia. Y claro, si nos toca usar las mascarillas, al menos en nuestro país, como es la nueva ordenanza, tenemos que usar las mascarillas en todos los espacios públicos, pues claro, no reconocemos a nadie si es que nos encontráramos con alguien conocido y tampoco podemos saber si hay alguien que nos pueda interesar en un ambiente cualquiera que podamos señalar. Entonces hemos desarrollado una técnica que se llama Mi Bella Genio. ¿Se acuerdan de la Bella Genio que tenía la carita tapada con el velo? Pues los ojos es todo lo que tenía para expresar, ¿no? Y en ese sentido hacemos como una especie de símil con lo que ahora usamos la mascarilla, porque lo único que tenemos al descubierto son los ojos. Así es que les daremos, esa va a ser una de las técnicas para que puedan conquistar en medio de la pandemia. Ese es uno de los adelantos que les doy. Perfecto, muy interesante y seguramente tendremos por descubrir mucho más sumándonos a esta obra que se presenta este día viernes. Sonia, queremos aprovechar también para junto a usted conversar sobre lo que es la actualidad del arte en la capital, en el país y sobre todo en su particular el teatro. ¿Cómo ha visto usted esto de presentarse virtualmente y de que muchos se han sumado y otros todavía se tornan un poco reacios a sumarse al trabajo virtual? Sí, mira, Alex, ha sido un cambio radical para nosotros los artistas. Primero, creo que todos en nuestros diferentes contextos laborales y de vida ha sido un shock lo que hemos vivido, lo que hemos empezado a vivir de la pandemia. Y en ese sentido, claro, los artistas también que nos quedamos un tiempo congelados, pero acto seguido hemos empezado a producir, a ver cómo podemos llegar hacia el público, ya que el público no, en un momento dado no podía llegar a las salas de teatro. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a sus hogares, para que nos abran las puertas de su casa? Y ahí es cuando surge esta tendencia que yo creo que la originó aquí en Quito, Juanita Guarderas, del Patio de Comedia. Fue la primera que yo le vi que empezó con las obras por Zoom. Y de ahí, bueno, muchos artistas hemos ido ya saliendo con nuevos proyectos por estas nuevas plataformas. Duele un poquito, digo yo, afecta, claro, el no tener el contacto con el público, que es tan enriquecedor y que es lo que nos llena al final, el aplauso, ese agradecimiento por asistir a la sala. Sin embargo, también existen cosas muy bonitas que se han descubierto en este nuevo formato que estamos presentando las obras. Y es que se han podido conectar gente de diferentes ciudades del país, de lugares más alejados a la capital y también, por supuesto, de otros países. Hemos tenido públicos de Estados Unidos, hemos tenido desde Chile, desde Perú, Colombia. Eso ha sido muy supuesto, que la gente acceda a comprar los tickets para ver gente que por ahí ha vivido aquí en Ecuador, extranjeros, y que se han enterado de la obra y la han querido ver porque conocen el Ecuador, han vivido aquí, conocen el contexto, ¿no? Es algo muy, muy bello, muy enriquecedor. Nosotras, al final de la obra, hacemos un encuentro por Zoom en vivo para compartir con nuestro público, para agradecer su asistencia y su apoyo en estas nuevas formas que tenemos de hacer y de seguir trabajando y de seguir haciendo nuestro oficio. Hoy ya están abiertos algunos teatros en la capital. Está abierto de que el público esté llenado, el aforo permitido solamente es el 30%, sin embargo el 30% de las salas se está llenando y yo creo que es algo que se agradece y que da mucha esperanza para nosotros los artistas. Por supuesto, íbamos a eso precisamente, que ya este tema de la reactivación de la ciudad, del país, involucró al tema de la cultura y de forma positiva, ¿no? Como usted destaca, Sonia, espacios de la capital, del municipio de Quito, acá la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tantos otros espacios independientes ya han aperturado sus salas con normativas de seguridad y vemos que sí, de a poco el público va regresando con seguridad, con precaución, y quienes todavía no pueden por alguna situación conectados desde casa también dando un aporte a los artistas a través de estas plataformas virtuales, lo cual es positivo, Sonia. Sí, totalmente, como yo lo digo, Alex, es esperanzador. El sector de los artistas en general, no solamente los artistas escénicos, el sector de los artistas ha sido uno de los más afectados, ¿no? Porque cerrarse todos los espacios donde presentábamos nuestro arte, músicos, ya sea artistas plásticos, en una plaza de trabajo, quedamos dados realmente, salir adelante de las nuevas, brinda la tecnología, porque en otras épocas las pandemias pues quedaban y tenían que emprender de otra forma, pero ahora la tecnología pues nos ayuda, nos da un apoyo para poder llegar a sus hogares y es beneficioso para todos y hemos tenido los públicos con estas nuevas formas de hacer algo. Perfecto. Vamos a cerrar entonces estos minutos que hemos compartido junto a nuestra invitada, la actriz ecuatoriana Sonia del Cisne, reiterándoles esa invitación, amigos, para este viernes 23 de octubre, que ustedes se sumen a través de la plataforma de Buen Plan, donde ustedes pueden adquirir sus tickets y compartir el taller online para seducir en pandemia y todos estos espacios que ya les hemos contado como la previa para que ustedes apoyen este trabajo netamente ecuatoriano. Sonia, entonces, le dejamos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para su invitación. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues les esperamos virtualmente desde este viernes 23 hasta el sábado 31, los viernes y sábados, a las 20:30. Por favor, accedan a la plataforma buenplan.com.es. Nosotras estaremos felices de llegar a sus hogares y pues si al final quieren conversar con nosotras, transmitirnos sus apreciaciones, nosotras encantadas estaremos ahí vía Zoom en vivo para compartir un buen momento. Muchísimas gracias por este espacio y hasta pronto. Gracias a usted, Sonia, entonces, por esto que nos ha compartido siempre con Arte y Cultura, que los temas que tratamos acá en el espacio informativo Zona Cultura a diario. Gracias, Sonia, que tenga un excelente resto de día y mucha suerte en el evento. Gracias a ti, Ale. Pásame. Adiós.